Miquel López es ingeniero informático, formador y redactor en appelesfera.com. Sigue de cerca la evolución de los avances en coches eléctricos y autónomos y ahora vamos a hablar sobre lo que sabemos del proyecto Titán, supuestamente la iniciativa de Apple para fabricar un coche eléctrico y autónomo. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Muy buenas, Jaume, ¿qué tal? Bueno, tenemos que decir que acabas de regresar de un viaje a Detroit y Palo Alto, relacionado precisamente con el futuro de la automoción. ¿Qué puedes contarnos? Pues de momento poca cosa, porque se trató el viaje de ver un poquito pues alguna compañía de coches, pues cómo están intentando vislumbrar cómo va a ser el futuro del mundo del automóvil. Y la verdad es que tras un viaje a los Estados Unidos con una compañía de coches y otro viaje también que fue bastante reciente a París con otra compañía de coches, puedes un poquito ver el mínimo común denominador, y ese mínimo común denominador es que todas tienen claro de que hay que reducir el uso del automóvil y que hay oportunidades de negocio en intentar reducir ese consumo del automóvil. No reducir en el sentido de vamos a dejar de tener coches, sino pues buscar las oportunidades de, pues en vez de tener un coche privado, utilizar un servicio de coches compartidos, etc. Es un tema que da mucho por hablar. Miquel, ¿cuándo comenzaron las especulaciones de la supuesta intención de Apple para fabricar su vehículo propio? Pues los primeros rumores aparecieron ya hace bastantes años, pero eran rumores muy difusos y que la gente, pues la verdad es que no, ya en esa época se tomaban muy, muy a broma, de decir, hombre, Apple, un coche, de aquí a que veamos un coche de Apple, pues va a pasar, si es cierto, pues va a pasar mucho tiempo. Pero ahora, y eso pues a lo mejor pues haría pues 3-4 años ya quizás, pero ahora últimamente, pues durante todo el año 2015 han empezado a aparecer rumores ya bastante, bastante serios, pues sobre, por ejemplo, un montón de expertos de compañías como General Motors y Tesla y BMW, pues que Apple los ficha, expertos en automoción autónoma, expertos en coches eléctricos, expertos pues en las nuevas tecnologías referidas al automóvil. Entonces, pues es obvio, y sobre todo pues con medios como el Wall Street Journal apostando ahí, aportando sus propios datos de ese proyecto Titán, ¿no? al que se le menciona, y diciendo un poquito, pues mira, pues sí, pues Apple está alquilando circuitos de pruebas, está practicando con el tema de la conducción autónoma, está haciendo algo, ¿no? Entonces, queda claro que Apple está haciendo algo ahí con la conducción autónoma. Puede ser un coche, o puede ser incluso, pues, sencillamente una plataforma de conducción. Puede no ser un coche, todo es verlo. En noticias más recientes, The Wall Street Journal publicaba que Steve Zadesky, vicepresidente de diseño de Apple, se marchó de la compañía por motivos personales. Steve Zadesky, según la misma fuente, explica que ha estado a cargo del proyecto Titán. ¿Qué puedes contarnos? Pues obviamente esto no se puede confirmar, es decir, es una cosa que ha sacado este medio, pero sí que se podría decir pues que no, tampoco es un rumor completamente descabellado, ¿no? Cuando el Wall Street Journal dice algo así, no, o sea, es un medio bastante prestigioso y bastante fiable, entonces pues hay motivos para creerlo. Parece que ha habido ahí algún problemilla con el proyecto Titán, es lo que, de hecho, es lo más reciente que sabemos al respecto, que parece que Apple ha hecho una especie de auditoría después de Navidades y ha dicho, oye, pues mira, este proyecto que estamos desarrollando no nos gusta el rumbo que está tomando. Entonces parece que han dejado de contratar a gente, lo han puesto todo un poquito en stand-by, han dicho, venga, vamos a reconsiderarlo todo, vamos a replantearnos esto, y parece ser que el director del proyecto pues ha decidido pues marcharse, ¿no? Entonces parece que ahí pues hay un cambio de ideas, hay un cambio de rumbo del que pues naturalmente nunca podremos saber nada a nivel oficial, o sea, todo van a ser rumores. Y de todos los conceptos de diseño para el coche de Apple que hemos visto a través de la red, esas fotografías y demás, todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuál crees que podría ser el diseño para este vehículo más acertado? Pues la verdad es que ahí, esta es una pregunta bastante difícil, porque claro, primero que Apple lance un coche, ¿no? O sea, eso primero. Y luego, si lo lanza, ¿para qué mercado se va a enfocar, ¿no? Es decir, ¿va a ser un coche familiar para familias? ¿O va a ser un coche eléctrico de solo dos plazas para poder satisfacer al trabajador, pues, que va de su casa al downtown de su ciudad de los Estados Unidos. Si me preguntas por tema diseño, por tema aspecto, pues la verdad es que yo apuesto por un coche simple, sin demasiados. Estamos hablando de Apple, ¿no? No apuesto por un coche lleno de detalles y lleno de cosas. Apuesto por un coche, pues, que tiene un diseño simple, pues que cuando tú veas ese coche te apetezca conducirlo, digas, ostras, es que esto lo podría manejar un niño, y pues que tenga al mismo tiempo que ese diseño, pues, sea funcional, ¿no? Es decir, que funcione, que tenga una razón de ser y pues que ya, pues, la situación ideal, pues que cuando veamos ese coche de Apple hagamos lo mismo que cuando vimos el iPhone y el iPad y en menor medida el Apple Watch, ¿no? Pues echarnos la mano a la cabeza y decir, ¿cómo es posible que ninguna otra compañía haya pensado en algo tan obvio como esto, ¿no? De decir, pues esto sí que es un buen producto. Pero bueno, quizás me estoy pasando de optimista. Estamos hablando de Apple, que es una compañía que nunca se ha metido en el mundo del automóvil, así que todo está por ver. Y Miquel, ¿qué es lo último que os ha llegado a la redacción relacionado con este supuesto vehículo autónomo eléctrico de Apple? Pues lo último que nos ha llegado es esa dimisión del director de proyecto de este proyecto Titán. Y la verdad es que no tenemos muchos datos más, además de todos los rumores de los que se ha hablado y del propio Tim Cook en algunas entrevistas sueltas, hablando un poquito, pues, de, entre comillas, nuevas fronteras de Apple que podría la compañía tomar en un futuro. De momento, lo más reciente que sabemos y lo que más con más seguridad podemos decir es, pues oye, sí, tiene pinta de que Apple está trabajando en un coche, pero no sabemos del cierto exactamente de qué se trata ese proyecto, y parece, pues, que últimamente han llegado a un punto en el que tienen que ponerse a reconsiderar cosas. La nota curiosa del 28 de diciembre la pusiste tú en appelesfera.com con un titular muy llamativo. Decía así: La revolución tendrá motor español. Apple adquiere SEAT para fabricar su coche autónomo. Sí, bueno, esto fue, pues, la típica inocentada, ¿no? Obviamente no se escriben estas cosas con intención malsana de engañar a la gente, sino, pues, pasárnoslo un poquito bien, ¿no? Aprovechando el 28 de diciembre, pues que es el Día de los Inocentes en España y en algunos países más. Es algo que también pasa en los medios estadounidenses el 1 de abril, el April Fool's Day, que es como el Día de los Inocentes que tienen ahí, que hay que tener cuidado con lo que publican los medios estadounidenses ese día, porque casi todos son inocentadas. Pero bueno, por nuestra parte, pues fue un poquito el toque de humor respecto a esto. No creo que nadie se lo haya creído en serio, ¿no? Si Apple tiene que adquirir una marca de automóviles, no creo que adquiera la marca SEAT, ¿no? Antes tiene un montón de fabricantes alemanes, japoneses, estadounidenses, ¿no? Para poder aprovechar mejor el tema. Claro. Pero bueno, la verdad es que, bueno, pues lo dicho, fue un poquito el toque graciosillo de las Navidades. Pero seguramente que algunos lectores despistados de Apple Esfera se lo deberían creer. ¿Hubo alguna reacción? Pues en los comentarios de la entrada, alguna cosilla hay, pero la gran mayoría de gente ya, pues, te comenta, pues, que eso, pues que es una broma y tal, y que sí que hay algunos que confiesan de que durante los primeros 2, 3 minutos se quedaron a cuadros y se lo creyeron y tal, pero luego inmediatamente dijeron, ah, no, espera, hoy es el Día de los Inocentes. Entonces, pues ya, pues, caen, ¿no? En la cuenta de que es una noticia de broma, de cachondeo. Pero bueno, ¿no? Si te paseas por los comentarios de Apple Esfera, pues todavía puedes encontrar algunos que digan, pues, de ostras, pues esto es fascinante, esto es muy interesante, ¿no? Que dices, pues oye, pues no. Pero bueno, lo dicho, ¿no? En el Día de los Inocentes, en Apple Esfera y en el resto de publicaciones de Weblux SL, pues nos gusta un poquito colaborar con la festividad. Claro que sí. Miquel, una última cuestión. Según apuesta Night to Find Mac, el coche de Apple podría ver la luz en 2019. Según tus informaciones, ¿qué valor podemos dar a este pronóstico? Pues la verdad, no te sabría decir, pero yo no soy de los que se ponen esa fecha en el calendario, en plan, venga, seguro, seguro que el 2019 tenemos el coche. Estamos hablando de un proyecto que, aunque estemos oyendo hablar mucho de él, pues no dejan de ser rumores y no deja de ser un proyecto pues que tiene pinta de estar en sus fases pues no experimentales, pero tampoco ya en sus últimas fases, ¿no? Es decir, es una cosa que Apple está desarrollando, está valorando, entonces no le veo yo, ya son bastante generosos con el tema, ¿no? Porque 2019 no es hasta dentro de 3 años, pero a mí no me extrañaría que en vez del 2019 pues no fuese 2020, 2021, 2022. Estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de un coche y la gente se gasta mucho, mucho, mucho dinero en un coche. Entonces yo creo que Apple, como el resto de productos que ha lanzado, pues que prefiere llegar tarde, pero prefiere llegar bien, ¿no? Entonces, yo le doy años a esto. 2019, pues sí, lo veo posible, pero también lo veo posible que lo lancen más tarde. Estaremos muy atentos a las noticias que vayan surgiendo sobre el coche eléctrico autónomo de Apple. Miquel, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac, hablando precisamente del supuesto proyecto Titán, el supuesto coche de Apple. Un placer, Jaume. Como siempre, para cualquier noticia de actualidad sobre Apple, tenéis appleesfera.com. Sintonizas Territory Mac.